Sunset. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza. Pero Good Karma Radio Show, ala carmaditos, ¿cómo están todos? Y qué raro estar nosotros dos, mi querido y liberado Brix, que nos falta algo, creo que falta alguien en este programa, pero bueno, hey. de a pocos nuestras lágrimas irán cayendo y bueno, como todo, el tiempo ayuda a ir remontando todo, así que nada, estamos nosotros dos niños, así que ala carmaditos, a enviarnos mensajes y también a enviar mensajes de cuánto extrañáis a señorita Grey. Por supuesto. ¿Qué tal, Zeta? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. He traído aquí un cuadrito cual los locales de comida rápida donde ponen al empleado del mes. Hemos puesto un cuadro con una velita a señorita Grey para recordarla y saber de qué nada, que ahí está, presente. Me impresiona un poco lo de la velita. Creo que con el cuadrito estaría bien. La velita, como ha sido su cumpleaños, quería que siguiéramos en la temática que ha dicho que se estaba tocando y esas cosas, pero bueno, nada. Así que aquí vamos, niños. Vamos a contar las redes y a tirar los teléfonos. Así la gente nos empieza a hacer estallar la centralita. Guapetones. Sí, por supuesto. Tenemos habilitado nuestro WhatsApp y es el 11-6470-47. Muy bien, por supuesto, y también tenemos un Facebook, Good Karma Radio Show, y también tenemos un Insta, Good Karma Radio Show, pero esta vez la pregunta va dirigida a mi liberado Brix. ¿Con qué le hemos cagado, niño, que le cuentes a los karmadictos? Pero por supuesto, con el Twitter, como somos los putos amos, somos Good Karma Radio 1. A tomar por culo al resto. Y una cosa, le voy a recordar a la señora de Luis Miguel que aquí, en este programa, nunca se va a pasar a Luis Miguel. Nada. De ninguna manera, recordad. Salvo que el pulpo nos ponga algún chascarrillo por ahí, pero no. No va a ser nada, el pulpo nuestro. Si pone a Luis Miguel, se le corta un tentáculo. Y el pulpo hoy ha estado demorado, así que menos va a poner ahí, a todo, a tope, va a ir a tope con la música. Estuvo renegando con los piquetes, parece. Uy, se subió uno de los gatitos acá. Como que se subió el gato, niño, y casi te ha derrumbado el esturión. Es un gato piquetero, es el gato piquetero. Así que nada, si queréis enviar mensajitos por el gato piquetero del Brix, ahí nada, empiecen a mandar. Repite el teléfono, niño. Por supuesto, 11-6470-47. Los queremos ahí. Recuerden que tienen nuestra app por la que nos pueden escuchar y también eso, mandarnos mensajes, fotos y todo lo que quieran. Recuerden a que ver si se baja la... que es la... la app, la app. Eso, de Radio Box, que sí, eso, por supuesto tiene una interfaz muy amigable, como decimos siempre. La maneja hasta el oso borracho, imagínense. Así que la puedo utilizar. Si la maneja el oso, no queremos contar las cosas que envía ese señor peludo todo borracho, pero bueno. Nada, y vamos a dejarnos de parlotear y vamos a empezar a que lo que hemos venido. Vamos al turrón, porque vamos a pensar con qué. tenemos tendencias, y hoy al principio, mucha música, música nueva, tenemos Dua Lipa, tenemos sección de GK en vivo para bailar un poco, y también tenemos hoy un destacado que va a dar que hablar, una pianista Z. Yo creo que a la gente y a vos personalmente te va a encantar. La está rompiendo especialmente con los jóvenes, así que les voy a presentar hoy a Birdy. No se lo pierdan. Bueno, eso sí, igual no era mi intención contar todo lo que vamos a tener en el programa porque la gente la sabe de memoria cuáles son los segmentos. Yo quería a ir por el turrón. Vamos Pulpo con Roxette y Only When I Dream. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. We'll be right back. los hits del momento. Tus oídos. Tus oídos. What's up, guys? Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the run on. Muy bien, volvemos. Estamos con bloque de tendencias, pero antes, Z, vamos a hacer un parate porque tenemos que dar una bienvenida. Tenemos pero nuevos muy bien, auspiciantes. Pero por supuesto, niño, tenemos nuevos auspiciantes y desde La Plata, nuestros queridos amigos. Sí, ¡hala! Por supuesto, son de Taime.estética y nos dicen Taime Estética, que pero ¿sabes sí. cómo le voy a pedir canje a estos niños, no? Upa, upa, upa, porque upa. Esta cara bonita no se mantiene solo, así que nada, ahí vamos a estar. Y que no nos ha llegado el spot, por eso le estamos haciendo este PNT. Mira, los chicos tienen todo lo que necesitas: asesoramiento con nutricionistas, tratamientos faciales y corporales, precios y promociones especiales. Los chicos aceptan todos los medios de pago. Síganlos en Facebook e Instagram como @taime.estética. ¿Punto? Estética, ¿sí? @taime.estética. Los encuentran en calle 5, número 541, en la ciudad de La Plata. Ellos están en pleno microcentro y el WhatsApp de contacto es el 22 15 76 5207. Recuerden, taime.estética, un lugar excelente para verte y sentirte muy bien, Zeta. Pero por supuesto están ahí en pleno microcentro, que a una o dos cuadras de la terminal. Y además aceptan todo: Mercado Pago, tarjeta, débito, cuenta DNI, que me la he bajado y no me lo he logueado todavía, así que ahí nada, me voy a meter. Absolutamente todo, así que los chicos los esperan. Bueno, y a ver, el que espera algo aquí es el Z, que espera un canje, ¿eh? A ver que me hacen un peeling, un botox no, pero bueno, algo de eso. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en nuestro segmento de tendencias. Estamos escuchando a Levitating de Dua Lipa. Otro número uno de su exitoso álbum Future Nostalgia, que por cierto, en estos días se cumplió un año ya de su salida, su primer aniversario. Pasó algo curioso con este tema. El otro día lo comentaba. Este tema se volvió corte. Inicialmente salió, digamos, con su difusión, pasó, digamos, como normal. Luego se volvió a hacer otra reedición del tema, volvió a salir como single, pero con la colaboración de Madonna, y no terminó de levantar, de explotar, digamos. Finalmente tuvo otra colaboración, o sea que lo sacaron tres veces a este tema, ahora con el rapero DaBaby, que es la versión que estamos escuchando, y se convirtió en número uno. Le tenía y como verán, la niña es muy prolífica porque ha lanzado el single tres veces. Madre mía, que se ponga a escribir canciones nuevas y deje de intentar con algo que no va ni para atrás ni para adelante. Pero le tenía fe y llegó al número uno. Tenía que ser, de alguna manera. Lo raro es que no haya sido, que no haya sido con Madonna. Yo pensé que con Madonna iba a explotar y no fue así. Pero estoy seguro que al aire no vas a pasar esto, porque lo estamos escuchando de cortina. Claro, no. Así que bueno, a comienzo de año Dua Lipa presentó una reversión de su álbum con tres temas nuevos. Uno de ellos es el que vamos a estar escuchando ahora y se trata de We're God. We're God. Y es el que vamos a escuchar ahora, Pulpo, así que mándalo nomás. I'm on an island. Even when you're close, can't take the silence. Burden if we both don't hold the grudge. against me like I knew you would. I'm trying my best to make this easy, so don't give me that look. Just say we're good when I'm meant to be, like sleeping and cocaine. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Radiobox.com. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Here we lost more than we can count. The ashes in July is a road. They Got the Look. Pero como me gusta, por eso los pasamos, porque nos gustan. Y para eso tenemos un espacio para pasar la música. Yo estoy como dice el pulpo. I get on my way back home. Y como me gustan, por Dios, los niños de Smith and Tell y de Escobar, que están... Me encantan. En mi separador, sí, pero qué difícil se está haciendo el tema de la música para la gente que hace música, que vive de ir a tocar y de hacer shows. Pero bueno, vamos a recordar, niño, recuerda el teléfono, y queremos que, a ver, toda la gente que le escribía a Señorita Grey, los niños de Uruguay, los de Córdoba, el Sebas y el Jorge, a ver, que manden mensajito también, a ver si nos estáis escuchando, o Miriam, o Señorita Grey, perdón, o Miriam, como la queramos llamar ahora, puede ser Miriam. Vamos a poner una distancia, ahora es Miriam. Así, de un día para el otro, esa niña es Miriam. Bueno, pero que nos envíen mensajes, a ver. Sí, si por supuesto. Escuchando. La gente de la localidad de Durazno, que suelen estar con nosotros, pueden mandarnos mensajes. Nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6470-47. Y si no, nos mandan mensajes, si nos están escuchando a través de la app, con el botoncito de mensaje. Eso, nada, queríamos recordarle, porque también nos queremos sentir, a ver, un poquito de caricia, un poquito de esta, de caricia en estos cuerpos bellos que la madre naturaleza nos ha dado, ¿o no? ¿Cuál? Por supuesto. Bueno, toda esta intro era para decir, nada, que el señor Christoph Chetson, habéis estrenado nuevo single, y en sueco, creo que hacía años que no lanzaba nada en sueco, así que está muy contento. La verdad es que es un tema muy bonito, muy al estilo de él. A Señorita Corín le flipa, le mola mucho la voz de Christoph. Siempre todo dice, lo que hace, pero qué bonito, qué bonito que canta este niño. Así que nada, vamos a dejar de parloteos. Queremos que nos envíen mensajes. Y nada, las vamos a dejar con Christoph Jepson y Sokomer Altid. Socks on, jag vill säga. Men låt det stoppa mig och gör mig svag. Och det känns i hela mig. Och jag snubblar runt och sen känner blickan brända. Och lyckan men, jag låter det hända. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Guarda los secretos del pasado. Like GK Flashbacks. Hola, soy Corin, la productora, y por favor pido un tema de Madonna. Pero hola, hola Susana, hola. Hola Susana, ¿sos vos? Hola, hola, hola. Yo dije, ¿qué? Tenemos un desperfecto técnico. Pero, ¿estuvo toqueteando los cables ahí, abuela? No, que me dejaron subir, pero la productora para mí que está dormida, porque ha pedido el tema de Madonna y tenía que pedir el tema de la otra chica. La productora se droga. Para mí tiene que dejar las drogas esa chica, viste que si no está con el café siempre está dormida. Capaz que tomó algún mate de los que le convida a usted, abuela. Seguro, no, yo no le con el agua de la Virgencita de Luján. Te conté que una vez me agarró una cagadera con el agua de la Virgen. Sí, sabemos, ¿sabes, abuela? Cómo me acordé de la Virgen, ¿no? De la Virgen y de toda la familia. Pero ay, mañana, por Dios. Mañana es Pascua, así que está contenta la Virgen porque mañana le resucita al chico. Muy bien, muy bien. Abuela, ¿y cómo anda usted? Bien, bien, pero me ¿sí? quedé perdida porque no sé qué tema tenemos que presentar ahora. Si el de Cyndi Lauper o el otro que había elegido, el de Madonna. Cyndi Lauper vamos a presentar, vamos con ese, sí. Pero señorita Corin pidió el de Madonna, sí, ahora acá en el audio. Sí, pero pidió eso porque tomó algo de que usted le convidó, abuela. ¡Susana, sos vos! Porque yo también me pierdo porque estoy grande. No tenemos ninguna Susana. Pierdo. No tenemos ninguna Susana. Y la señorita Grey no vuelve. Es verdad que se puso en pareja con el oso, me dijeron. Me parece que hay algo de eso, pero bueno, no sé. Me dijeron por ahí subió una historia que dice que el oso la acosaba sexualmente en el programa. Y que ella va a mandar carta documento. Viste que ella es de Aria y todo es carta documento. No sé, pero si se quejaba tanto y ahora está con el oso borracho, entonces, ¿qué quedamos, abuela? No y sé, que tiene el síndrome de Estocolmo, tanto la acosó que ahora se enamoró del oso. Viste que lo vio todo peludito y dijo, bueno, viene el invierno, mejor lo agarro antes que me quede sola. Hablando que no está señorita Grey, ¿es verdad, abuela, que usted entregó currículum a Guaidoncha? ¿Puede ser? Sí, mandé el currículum, pero como la Guaidoncha, la señorita Corin, se droga, para mí que no lo vio. Para mí que pensó que era una receta de un fármaco y se lo tomó, porque nunca me han contestado. Yo me compré las medias. Me compré las medias red y la medivacha nueva para ir al programa y nada, acá estoy esperando. Dios mío, habla. Sigo ahí se le va. Abuela, y hablando de fármaco, ¿ya se vacunó usted contra el COVID? No me han vacunado porque dijeron que era de 80 y yo tengo 110. Ay, ¿no entra en la estadística? ¿Pero cómo? Nadie me metió en la estadística. Yo leí que decía mayores de 80, de 75 a 80. No me encontré. Cuando había que tirar en la opción, me quedé afuera. Siempre alguien paga el pato en este país, pero bueno. O sea que seguramente usted entraría en la categoría de 100 a 110, sería. Que no sé sí, si seguramente, existe la categoría. No, mira, igual, mira, no sé si me voy a vacunar, porque al final este hombre, el Alberto, se vacunó y con las dos vacunas y se la agarró igual, así que prefiero seguir acá cuidándome, y si vivo en la escalera, a mí me dijeron que en la escalera de la radio es como un microclima, que ahí no te agarra nada. Es verdad. Salvo el pulpo cuando se viene poniendo los pantalones porque llega atrasado, pero si no, no te agarra nada. Por ahora la viene zafando bien ahí abajo de la escalera, así que no, mantenerse ahí por ahora. Sí, la vengo zafando al pulpo, porque él tira los tentáculos por todos lados. Alguna que otra vez, uno bueno, no se deja agarrar usted un poquito. Con los manotazos, abuela, al pulpo con... mejor bueno, no digo dice, nada. Dice la señorita Grey por cucaracha que nos hemos extendido en el diálogo, que estamos atrasados, así que mejor vamos a presentar el tema, era de Madonna al final. No, Cyndi Lauper, abuela. Bueno, vamos a pasar el de Cyndi Lauper, que le encanta a señorita Corin, que las chicas solo quieren divertirse, porque ella le encanta divertirse.

Además, te ofrecemos servicio de uñas esculpidas, belleza de pies y extensiones de pestañas pelo por pelo. Búscanos en Facebook e Instagram como Maylin Frías, teléfono 11-3490-7560. Maylin Frías, Avenida Monteverde 6535, Florencio Varela. Multishop, todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUVE, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, barrio El Tala, San Francisco Solano. Somos una empresa distribuidora de productos digitales para la innovación de tu comercio. Ofrecemos carga de SUVE, carga para celulares y una amplia cartera de productos para tu local. Contamos con asesoramiento personalizado. Contactate con nosotros y solicita información al 1128-583-358. Carga virtual. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Powered by Kuhn, taller mecánico. Confiabilidad y servicios cerca tuyo. Suspensión, tren delantero, frenos, mecánica en general. Automóviles y motos, todas las marcas. Incorporamos limpieza premium de tapizados. Visítanos en calle Acheral 49, barrio Santa Rosa, Temperley. O mandanos un WhatsApp al 1158-961184. Powered by Kuhn, confiabilidad y servicio. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Tus artistas favoritos, favoritos y toda la data. Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo. This is Justin Bieber. GK destacado. Para mí hay que conseguir al fanático de Justin Bieber para ponerlo en tu separador. Es verdad, ¿eh? Esa está muy buena, pero me parece que Guaidoncha ya está trabajando en algo de eso, ¿eh? Guaidoncha se está drogando. No hace nada, se está drogando porque mi currículum no lo han visto. Porque ahora dijo, señorita Corín me mandó un mensaje y dijo que lo va a leer por la noche. Viste que ya por la noche se activa. Okay. Ella es como la señorita Grey, que ahora lo tiene al oso adentro del DeLorean y quiere hacer como la escena de Jackie Rose cuando se le empañan los vidrios en el Titanic. Me hizo asustar, abuela, dijo, ya lo tiene al oso adentro del DeLorean. Y adentro lo debe tener también, porque una vez que lo mete adentro no lo deja salir más. Oh, Dios. Bueno, me dijo señorita Corin por mensaje de texto que me quede callada y que te escuche los datos curiosos. Bueno, hoy tenemos a una señora artista, estamos en el momento abuela del destacado y hoy tengo para presentarles, no sé por qué esta gente tiene tantos nombres, a ver, esta chica se llama Yasmín, Lucila, Elizabeth, Jennifer Van de Bonderk, gente de la alta alcurnia de Inglaterra, claro. Más conocida por su... ¿Cuántos nombres que le han puesto? Seguro ahora le dicen Pipi, porque seguro que con tanto nombre la gente no lo recuerda. El nombre artístico es Birdie, abuela. Bueno, ve que se llamaba o Pipi o Birdie, porque seguramente, imagínate que empieza Yasmín, casi te parece un jardín infante. La gente no recuerda el nombre, entonces, por es eso verdad. Te ponen Pepe, Upi, Lolo, porque la gente se aburre de recordar tanto nombre. Bueno, contame en de lo usa Yasmín, con... Jessica, Sharon, Sharoncita, todo. Claro. Ese nombre Birdie, que es su nombre artístico, en realidad se lo pusieron los padres porque cuando era chiquita dicen que cuando le iban a dar la comida abría la boca como un pajarito. Entonces es claro, Birdie. Le gustaba el pajarito. Ya de chiquita abría la boca por el pajarito. Bueno, esta señorita es multipremiada en toda Europa. A ver, un buen dato. Este 15 de abril va a realizar un show vía streaming, así que para la gente que son amantes de la buena música pueden estar ahí atentos. Vos deberías meterte al streaming, deberías conseguirlo o pagarlo, dejar de vivir del canje y pagarlo y después venirlo, comentás acá en el programa. Vamos a ver qué podemos hacer, abuela, entonces. Así que de ahí van a poder disfrutar de su voz y de toda la magia que ejecuta con... Ella es pianista, abuela, una señora pianista. Muy bien, me gusta el piano, a mí me encanta el piano. Tenemos material nuevo, pero no es lo que vamos a estar presentando, sino es lo que está sonando de cortina en este momento. Lo que vamos a estar escuchando ahora se llama... Lo que para que la gente se confunde, lo que está sonando ahora es lo que sacó nuevo. Claro, lo nuevo, sí. Pero como vos sos rebelde y no te gusta el nuevo, pasás lo que a vos te gusta. Muy bien, esos son los consejos del Z que te dice, que pases lo que a vos te gusta, no lo que te dice la compañía que le pase. No, siempre cuando hago la escucha del artista, por ejemplo este tema que vamos a pasar, yo no sabía que había sido tema del año con tanto premio, dije qué lindo este tema, es el que vamos a poner, y resulta que fue tema del año, que fue es como su caballito de la Virgen. La Virgen se ha quedado con la boca abierta esperando que venga el pajarito. Claro, lo que vamos a escuchar se llama People Have People, es un tema de 2014 y fue tema del año en Europa. Así que Pulpo, cuando quiera... Perdón, que tranquilamente lo podría haber sacado ahora, porque gente que ayuda a gente con tanta cosa de pandemia y la gente que ayuda en la medicina y en toda esa cosa, la gente podría haber sido un tema de ahora. Es un buen mensaje. Igual lo viene incluyendo en las compilaciones que viene sacando. Por eso, porque tuvo éxito, bueno. Sí. Como les decía, escuchen y presten atención a la voz de esta chica, a la melodía, les va a gustar mucho. Así que Pulpo, mándale nomás. Hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry. Those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken eyes. Fiery throngs of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Help the people, nothing will drag you down. Oh, and if I had a brain, oh, and if I had a brain, I'd be cold as a stone and rich as a fool that turned all those good hearts away. In this world of little consequence, behind the tears, inside the lives of thousands, slowly dying sunsets. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess the loneliness came knocking. No one needs to be alone or singing. People, help the people. And if you're sick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had a brain, oh, and if I had a brain, I'd be cold as a stone, rich as a fool that turned all those good away. Mm-hmm.

Sí. Un besaco y un abrazo a toda mi familia de Rosario, niños que estáis ahí escuchando. A Abril, a Lucía, a Martina, a Eve, a Matías, a Fernando, a Lucía. Y un besaco a mi querida y guapetona tía loca, Anita, que le mando un beso. Que cómo os extraño a todos, niños, que quiero ir y abrazaros. Pero nada, ya pandemia pasada, vamos a ir. También vamos a continuar con Rosario, a la Michu, a Sabrina, al Currox, Maxi, Moni, Adrián y otro Maxi, porque sí, esos dos van juntos. Y si no quedan Maxi, Maxi, y la gente dice, pero niño, ¿por qué saludas dos Maxi por dos? No, porque son dos distintos, salvo mi madre, que confunde que un Maxi está casado con el otro, pero no es así. Pero bueno, besos también a Silvana, besos a Diana y a Cristian, que no sé si lo tenías que saludar, pero ahí, ahí. Y a Roxana y a toda su familia que estáis escuchando, como siempre. Me callo y que siga cantando mi querida y amada María. Muy bien, continuamos con otra tandita de saludos. Tenemos ahí a Cristiano Marcos. Perdón, perdón, perdón. ¿Puedes sacar el pie del micrófono? Que no se te escucha nada. Tenemos a... Ahora sí, arranca otra vez, niño. Quería hacértela, pero que te la devuelvo. Que si me las haces, me las pagas. A ver, Jenny González, Ángel Gabriel, Cristian Navarro, Ademir de... ¡Pero el Ángel Gabriel! ¿Pero qué ha, sí, pero qué ha bajado una luz divina en la Semana Santa y ha venido el Ángel Gabriel? ¿Pero qué besaco? Pero que sí, que vino a transportar a su padre y que mañana va a resucitar. Está iluminándonos a nosotros acá. Muy bien. Pero que me he sentido como bendecido, niño, que cuando has dicho el Ángel Gabriel, una luz me ha iluminado, pero que después no se sabía si era la luz de mi trono, como buen leonino, o era el Ángel Gabriel que venía. Alitas no tengo aún. Estamos angelados con este programa, muy bien. A ver, tenemos también saludos para Ademir desde Brasil. Nelly de Asís. Pobre Brasil. ¿Cómo os estáis pasando, niños? Oh, por Dios, lo que es Brasil. Todos ellos. Por Dios, sí. Besos a todos nuestros queridos hermanos brasileros. Un abrazo. Perdón, solidario, niño, para continúa, todos continúa, ellos. Continúa, continúa, no interrumpo más. Nélida Siciliani desde Pergamino también nos está escuchando. Saludos para ella, había mandado mensajes a la radio también. Mari Lafuente de Rafael Calzada, para Nancy. Y un saludo para la gente de Vía Ángeles Muebles que están trabajando ahí en el local. Muy bien. God knows I made myself a rose. You got the twinkle in your eye that makes me lose my grip. What's really going down? Too hard to handle. Pero para, me hacen interrumpir a la Mari, que a mí no me gusta interrumpirla. Qué bonito que cantaba esta mujer, por Dios, para que se nos tuvo que ir. Pero estar tomando mate con el Gustavo Cerati en alguna nube. Pero bueno, vamos a sí, seguramente, porque ya era, le encantaban las fiestas. Más que mate, debe estar tomando algún vinito o una cerveza. Pero bueno, le quiero mandar un beso enorme a la tía Griselda, que preguntó por la señorita Grey. Yo le voy a contar, tía Griselda, la señorita Grey está con el oso. Ella dice que le puso la perimetral, pero para mí de perimetral no tiene nada. Está haciendo la escena del Jack y la Rose en el auto del DeLorean. Y también quiero mandarle un besito y al doctor Giroma, que nos escucha siempre, todos los sábados, así que un beso enorme. Y también le quiero mandar un beso a... ¿Cómo se llamaba esta chica? Que era, se me fue el nombre. Nelly Dampuero, que nos está escuchando con el nene, que siempre dice que nos escucha y que el nene va a pedir un tema de Palito Ortega para que le pasemos. Sí. Y otra cosa, quiero decirle a los chicos de @... Time.estética, que necesito algo para hacerme, porque en esta cara con 110 años, imagínate lo que tienen para trabajar. Así que me voy al de time.estética y después cuando salgo de ahí me voy a hacer las uñas con la chica de las uñas, que se llama... Malibrías. Esa también hay, así que a ver qué me mandan, y tendríamos que conseguir alguna que venda en agua, que auspicie con las en agua para que también me vistan. Le van a dejar muy lindas las uñas, abuela. Me preocupaste cuando dijiste le van a dejar muy. Y digo, ¿dónde está mi amiga? Me preguntaba. Y besitos carnaditos. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They Got the Look. Red water. ¿Cómo me gustan estas niñas de Chibi que habéis mandado en su momento? No sé si todos recordáis, si no lo pueden buscar en nuestro Insta, habían enviado un bonito saludo. Son tres niñas guapetonas de Suecia, rubias, impecables, diría mi querida y amiga Roxana. Y aprovechando que envío un besaco a Roxana, queremos entre los dos enviarle un besaco y un abrazo enorme a nuestra querida señorita Grey, que dice: yo también estoy escuchando el programa, niños, y estoy controlando desde lejos. Señorita Grey, el pulpo muy bien, pero por supuesto queremos su bendición y estamos esperando los saludos de el Jorge, el Bayo, los niños del Durazno de no sé dónde y los niños de Córdoba, Marcos, y que no me recuerdo el otro nombre, pero a ver si por supuesto un saludito, niños, que no os costáis nada. Después señorita Grey les paga con el abono de la compañía esa para la que labura. Sí, le paga el servicio de mensajería. Así que nada, bueno, nosotros de Got the Look, obviamente, ya les he dicho que estas niñas que se llaman Chibi, es muy simpático el nombre. Mi querido amigo Maxi también siempre dice: para mí, mía, Chibi, pero me da mucha gracia, son como Chibi. Es la Chibi. Como que la Chibi, tal cual. Me suena que debe tener algo con, no sé, la verdad que no he preguntado por qué, pero bueno, suenan muy bonitas, hacen un indie pop muy experimental, tienen una estética que a mi gusto me encantan, los videos son sumamente fotográficos, me gusta mucho, mucho, mucho. Lo que estamos escuchando de cortina es Red Water, que fue su anterior single, y ahora, el día de ayer, habéis lanzado un nuevo single que se llama Deeper Blue, que es lo que vamos a escuchar ahora. Así que nada, si os gustáis de estas tres niñas, que no son las trillizas de oro, pero podrían serlo porque son rubias, las niñas suecas de Chibi, buscarlo ahí en el Instagram o buscarlo... A seguirlas. Sí, en Spotify, siempre colgamos algo de ellas. Así que nada, los dejamos con Chibi y Deeper Blue. Made us carefree.

Mágica Flashback. Hi, this is Madonna. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on the line. Hola, soy Corin, la productora, y pido un tema de Cyndi Lauper. La voluntad de señorita Corin para aparecer en el programa, niño, me he quedado patitieso. Como que no lo puedo creer, como que dice, vamos al turrón, y ahí, al turrón en seco, al mordisco del turrón en el preciso momento. Que ya pasamos, Cyndi Lauper, me parece. Que señorita Corin vino a decirme qué bonita su voz al aire. Y me dice, díganle al pulpo que ponga más el saludo de Gessle sobre los temas que lo quiero escuchar porque a mí me gusta. Ahí está, ya escuchó el pulpo, así que bueno. Muy bien, anotado el pulpo. Y hablando de Gessle, vamos a comentar una cosita. Gessle tenía planeado un álbum para ahora, para el mes de abril, que no lo va a editar, no lo va a lanzar y nos vamos a quedar todos con las mismísimas ganas. Por el tema de la pandemia, porque ahí lo apoyo, le doy la mano derecha a mi querido Gessle. No tiene sentido un álbum que tenía tanta expectativa lanzarlo así, como si nada, sin pena ni gloria, para no poder salir a presentarlo y a juntar dinerico, que es lo que él quiere. Así que hoy se ha enfadado y se ha ido a pescar. Ha dicho, a tomar por culo la pandemia, me voy a pescar y está solo ahí, la cañita. Sí, está solo con la cañita en la mano, ha sonado fuerte. Más de una querría correr a ayudarlo, pero bueno, está solo ahí con la cañita, esperando bien quien pica. Así que si María Maleus o Brenda o señorita Grey se quieren colaborar teniéndole la caña al Gessle, ¿verdad? Por supuesto, dicen, por supuesto. Bueno, vamos a pasar niño de Madonna, ya que señorita Grey lo ha pedido. No, señorita Grey, no, señorita Corin. Estamos escuchando a Madonna. Y vamos a tener... Estás perdido, niño, no importa, vamos a pasar Papa Don't Preach, porque a señorita Corin le encanta ese tema y dijo, quiero escuchar, papá, no me sermonees, solo quiero la caña del Gessle, así debería llamarse la versión entre paréntesis. Así que vamos a dejar a nuestros carmaditos con Papa Don't Preach y Gessle, te tengo la caña, bye señorita Corin. We'll be right back.

Contactate con nosotros y solicita información al 1128-583-358. Carga Virtual. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Powered by Kun, taller mecánico. Confiabilidad y servicios cerca tuyo. Suspensión, tren delantero, frenos, mecánica en general. Automóviles y motos, todas las marcas. Incorporamos limpieza premium de tapizados. Visítanos en calle Acheral 49, barrio Santa Rosa, Temperley. O mandanos un WhatsApp al 1158-961184. Powered by Kun, confiabilidad y servicio. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. ¡Ay, Dios! Pero alá que este niño está consumiendo los mismos los mismos psicofármacos que consume señorita Corín. No me explico. Tal cual. Momento de GK en vivo. Y como estaba diciendo fuera del aire, vamos a hacer una ruedita de agradecimientos de nuevo y saludos para la gente que está, para nuestros nuevos auspiciantes. Tenemos a la gente de Viángeles Muebles, que atenti acá, que están ofreciendo un 15% de descuento a todos los que se dirijan a su mueblería y mencionen a Good Karma. También por supuesto, tenemos, y también, déjame también decirlo tenemos, a mí. Déjame decirlo a mí, también tenemos a la niña de Mailin Frías, que la pueden buscar en Instagram como mailinfrías.studio y nada, que o sea, nombrando a Good Karma tienen, atentos, a ver que se anoten esto porque van a flipar, 1.500 pesos de descuentos en sus cursos online, que dice señorita Corin que ya se ha metido a la página y que ya está solicitando su curso porque no lo puede creer, porque 1.500 pesos, ala tío, hay que regalar de descuento nombrando a Good Karma 1.500 pesos, así que bravo por Maylin Frías. Y una cosa, le ha ofrecido a la vieja que no la dejen salir de la escalera, por favor, que le va a hacer las uñas y van a revolear en agua, si no sé cuántas. Muy bien. Así que ahí le hemos pasado el recado y se la escucha saltar desde aquí. Desde aquí la estoy escuchando saltar a la vieja de alegría, así que nada, ahí. ¿Sabes, Zeta, que no te estoy escuchando? No sé si el resto de la gente sí. Sí, la gente me escucha perfecto, porque si no el pulpo me diría, niño, no te estoy escuchando, así que seguramente el problema es tuyo. Ok. Perfecto. Sí, ala, niño, vamos ahí, que seguramente el que no me escucha por algún motivo eres tú. Vamos con el otro y el que próximo, se nos ha sumado hoy. El próximo saludito es para la gente de @taime.estética. Eso, estos que lo chicos pueden buscar en Instagram como @taime.estética. Lo quiero decir bien porque son nuevos, lo voy a aprender, por Dios. @taime.estética y ahí mi compañero les va a decir todo lo que tiene. Muy bien, muy bien. No te escucho, pero bueno, estamos ahí con la gente de Taime.estética, todo lo que necesiten, así que pueden acercarse con todos los medios de pago y los chicos los van a atender muy amablemente para lo que necesiten, para embellecer su piel y su cuerpo. Eso, recordad que están en la ciudad de La Plata, ahí en Microcentro, a una cuadra de la terminal. Están ahí los niños y tenéis de todo. Que van a salir más guapos que ellos, niños, que son guapetones, guapetones. Así que, a ver si hay alguna niña o algún niño que quiere ir a ver también a conocer a los propietarios que vayan. Muy bien. Excelente. Así que bueno. Muy bien, hemos cumplido y saludado a todos nuestros anunciantes. Volvemos entonces con nuestro GK en vivo. Y es la propuesta para bailar un poquito. Lo que está sonando de Cortina, a ver si lo conocen. También toda la gente tiene los nombres tan largos, che. Michael Holbrook Pennyman Jr. Más conocido como Mika. cantante. Pero que es el Pennyman, y... niño. Es el Pennyman. Viene con el pene ahí. Es como un superhéroe. Es un Pennyman. Es el hombre pene. Está el hombre torso y el hombre pene. Pero que el hombre pene, no le deis la vuelta a este niño porque, ala, tío, te hace muy... cuatro niños en una sola canción. Tal cual. Este compositor de origen líbano-británico, saben que en Francia es considerado como un artista nacional directamente. Es ganador de World Music Award, Brit Award, nominado a los Grammys. El cantante posee un registro vocal barítono ligero y regularmente utiliza su registro de falsete, que en el tema que vamos a escuchar ahora lo utiliza y juega mucho con eso, debido a que antes de ser cantante de pop era un cantante de ópera. Así que nada, elegí esta canción porque me gusta mucho y la vamos a usar para bailar. La abuela seguramente va a estar revoleándola en agua por ahí también. Lo que vamos a estar escuchando. Aguarda, ¿sí?, un minuto, niño, que no sé qué pasa hoy, que no me escuchas. Se la quiero dedicar especialmente a mi querido Currox, que le gustaba mucho Mika. De hecho, creo que quiso ir a verlo, o lo fue a ver, no recuerdo bien, por cuestiones de la edad. Pero sí que se la dedico al Currox, a Sabri y a la Michu, seguramente lo van a poner a tope. Por supuesto, ese segmentito para que sigamos bailando en nuestro programa. Lo que vamos a escuchar entonces es Relax en una versión en vivo. Pulpo, cuando quieras. For help, relax, take it easy.

Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. ¡Aire! ¡Pero estamos al aire! ¡Sí, Por supuesto, volvió el trineo, parece. Está gritando nuestro pulpo. Pero sí, pero que mientras el pulpo caía de la resbaladiza inflable, el querido y liberado Briggs luchaba contra su gato. Ganó el gato, obviamente, y nada, que le quería dejar. Sí, el gato quería salir al aire, pero bueno, saludamos a todos los gatos, Artemio, a la Michu, al Sven, a los gatos del Briggs, que no recuerdo los nombres, a Lila, Nikki y Lu. Y a Bruma, de nuestra querida y recordada señorita Grey. Sí que me hace lo querida y recordada y como que se nos ha ido para arriba, pero no. Se nos ha ido con el oso borracho. Pero que está de fiesta con el oso borracho. Mira, bueno, pero no lo pases ahora. Primero lo tenemos que escuchar. Al Ángel Gabriel también. Por Dios, que nos tenemos que portar bien, que ha venido el Ángel Gabriel a decir, a ver si le saco un poco el demonio de adentro, niños. Iba a decir algo de Spend My Time. Qué bonita que va a estar la caja del Joyride 30 aniversario. Y a estar atentos, niños, porque se vienen cosillas de las grabaciones de los videos que no hemos visto nunca y que ya como que se me hace agua a la boca. Sí, estoy como el Homero, así, con baba en la comisura. Estamos escuchando a mi querido y a nuestro querido Víctor Olson, que está en nuestro CD. Recordad, niños, que tenemos un CD, el They Got The Look, que todavía algunas copias quedan por ahí, así que el que no tenga su They Got The Look se comunica con cualquiera de nosotros y van a tener la por supuesto tuya. Él, así es. Víctor está con este tema que suena de fondo, que se llama Evergreen. Pero nada, hoy les quiero pasar uno de mis tantos temas favoritos, de sus temas viejos que tiene. Me gusta mucho uno que se llama Marlon Brando, temazo. Y también, obviamente, me gusta mucho el que vamos a pasar ahora al aire, que se llama Do Lever Leave It. Y nada, quizás algún día lo escuchemos en español esta versión, y ahí estamos trabajando en eso. Así que nada, vamos con Do Lever Leave It, de Víctor Olson. Bien. Alltid på väg någonstans, alltid på väg någonstans. Och du lever livet så som jag vill leva det. Oh my sweet thing, my one true love. Kom till mitt fönster, kom när det lyser. Jag kom mitt i vintern, kom när det fryser. Kom till mitt fönster när du stängt butiken, ja, när de har lämnat dig och gjort dig besviken. För du lever livet så som jag vill leva det, alltid på väg någonstans, alltid på väg någonstans. Och du lever livet så som jag vill leva det. Oh my sweet, come to me first, come now.

Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Pero muy bien, niños, pero que se nos ha volado el programa. Se nos fue, ¿eh? Se nos fue. Nuestro primer programa a dueto, Z. Nuestro primer programa dueto, que en cualquier momento salimos cual el Per y la Mari ahí haciendo un dúo. Así que nada, vamos a ver cómo nos sale el próximo y cómo nos sale este final, porque ahora somos solo dos. Y esperamos que habéis pasado un muy buen programa. Gracias a todos que habéis conectado mucho hoy, habéis hecho... Eso estaba por mencionar, que un agradecimiento especial porque tuvimos mucha interacción y se sintió de este lado. Muchas gracias. Así que, ala, Karmadictos, gracias por estar ahí y mandarnos tantos mensajitos bonitos. Así que nada, vamos a comenzar con la despedida, sin antes deciros que me he quedado patitieso cuando vi que Chance Cool cumplió 10 años, que no lo puedo creer. Chance Cool, el álbum que trajo a Roxette de vuelta, 10 años, pero ¿cómo que han pasado 10 años? Nada, eso, besos. Y Room Service 20. Pero, ala, sí, que paren el tiempo, vamos a despediros. Así que bueno, un sábado más, como les decíamos. Agradecemos a todos nuestros oyentes y al excelente equipo de trabajo que nos acompañó en los controles y puesta en el aire. Nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, y comandando todo ahí en la cabeza, siempre anotando para venir a sacarnos del aire si nos pasamos con algo, nuestra querida Claudia Laporta, capitán en mano. Muy bien, la asistente de producción nos acompañó, como siempre, la señorita Corin. Por supuesto que ahí está maquillándose y recordad, niños, que esto es un contenido de Wildencia Producciones. Y obviamente me ha acompañado mi querido y duetoso liberado, señor Briggs, que hoy no lo ha dicho ningún single liberado hoy, o sí, pero no me lo ha recordado. No tuvimos estrenos hoy, no tuvimos. Viene medio ahí el tema de la música, como vos mencionabas. En la conducción, por supuesto, estuvo nuestro leonino, Don Z. Eso, así que nada, carramaditos, recordad todos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Eso, a la carramaditos, besacos. Going through the motions, ending up nowhere at all. Can't see the sun on my wall. Going through emotions. Frozen morning with a heart not even broken. Seems I've been running all my life, seems I've been. Place to settle down, get a job in a city nearby, watch the trains roll on by. I find the falling star. The eyes of a dreamer. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.